En Visa Múltiple FM vamos a continuar ahora en dos lugares, en Estados Unidos y en Brasil. En Brasil porque el turno es para el que hasta la fecha es el disco más reciente de una leyenda de la música brasilera, el importantísimo maestro de maestros, Sérgio Mendes, maravilloso artista, compositor, pianista, arreglista, una de las leyendas más grandes de la música brasilera a nivel mundial. Y nos vamos a Estados Unidos porque esta canción es una colaboración entre él y uno de los artistas más importantes del R&B, el soul en la actualidad, John Legend, una canción que fue compuesta por Sérgio Mendes, John Legend y el saxofonista Scott Mayo, del álbum Magic, esto que dice así, Don't Say Goodbye. Closer than before, let's imagine something more, then we'll make it real today. And don't say goodbye tonight, save that kiss for the morning light. Till the sun comes up, we'll be lost. Say goodbye, the night was made for love, love. Oh, maybe you should lose your keys and your responsibilities. They can wait another day. Baby, the streets are danger zone. Don't go out there all alone. You'll feel better if you stay. And don't say goodbye tonight. Save that kiss for the morning light. Till the sun comes up, we'll be lost enough. Don't say goodbye, the night was made for love. Let me spend it all with you. Yeah. Let me spend it all with you. En Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Me acompaña en el sonido hoy el gran Edilberto Aponte, colaborador de la casa desde hace... ¿Cuántos años, Edilberto? ¿Como 20? Mucho tiempo. Vamos a continuar ahora en dos lugares, en Italia y en Estados Unidos. En Italia porque ahí nació nuestro siguiente invitado, el maestro Giorgio Moroder, uno de los más importantes en la historia de la música electrónica, en la historia del dance, innovador, compositor, músico, productor, pionero que descubrió a gente como Donna Summer, por ejemplo, ganador del Oscar por bandas sonoras como Midnight Express, por la canción Take My Breath Away del grupo Berlín, de la película Top Gun. Colaborador también, por ejemplo, de Daft Punk en proyectos más recientes. Y en el 2015, él sacó un disco que fue su primero en muchos años, disco con el que visitó Colombia, además. El disco se llamó Deja Vu. Y nos vamos a Estados Unidos porque ahí hace un cover de una gran canción norteamericana de Susan Vega con una de las estrellas más grandes del pop de los últimos 30 años como invitada especial, Britney Spears. Aquí están Giorgio Moroder y Britney Spears con Tom's Diner. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. Behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella and I look the other way as they are kissing their hellos and I'm pretending not to see them. Instead I pour the milk. Story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope, looking for the funnies. And I'm feeling someone watching me, and so I raise my en Visa Múltiple FM nos vamos ahora a Gales. Y el turno es para un cantante que es una de las voces más grandes que ha producido el Reino Unido en los últimos 50 años, fácilmente. Un hombre que se ha dado a conocer por clásicos como Delilah It's Not Unusual, el tema de la película Thunderball de James Bond, What's New Pussycat, Sex Bomb, She's a Lady, me refiero al incomparable Tom Jones. Esta es una canción que hemos impulsado mucho por aquí, una canción del año 2008, de un disco llamado 24 Hours, con unos sonidos espectaculares, con toques de jazz, de funk, con toques incluso latinos, y ese es sencillamente especial, única, del álbum 24 Hours, esto que se llama así, In Style and Rhythm. I see the girls by the pool, and they are playing it cool, and they are playing it fine, but I miss the rhythm divine. I miss the elegant touch. It's all a little too much. You gotta do it in style and rhythm and rhythm and rhythm and rhythm. I see the guys on the street. I see the people they meet, and they are playing it smart, but I'm not buying that part. And they are playing it tough. I sweat the dubious stuff. You gotta do it in style and rhythm and rhythm and rhythm and rhythm. I see the people around. They're spending dollars and pounds. They think they're so debonair, but I'm not buying that flair. I dig out all the right moves, but I'm missing the groove. You gotta do it in style and rhythm and rhythm and rhythm and rhythm. So when you check someone out, and the music is loud, don't concentrate on the lips, just keep your eyes on the hips. And if there's plenty of swing, then sure enough there is zing. You gotta do it in style and rhythm and rhythm and rhythm. Summer rhythm, oh, rhythm, whole lot of rhythm, whole lot of rhythm, style and rhythm, ooh. Yeah, yeah. En Visa Múltiple FM vamos a continuar ahora en el Reino Unido, pero también nos vamos a Nigeria. Ahí nació nuestro siguiente invitado, que se formó tanto profesionalmente como personalmente en Inglaterra, y es el incomparable Seal, famoso por temas como Crazy, su versión de Fly Like an Eagle, Kiss from a Rose, discos de standards maravillosos que ha hecho recientemente, discos de covers de clásicos del soul. Les voy a compartir mi canción favorita de él. Esto es del año 98, de un disco que se llamó Human Being. Y es una canción que, especialmente en nuestros tiempos, me parece que tiene una significación bastante especial. En tiempos en que, tristemente, parece haber mucho racismo, mucho prejuicio, por así decirlo. Y por eso me parece pertinente compartirla, porque es una canción que dice que el color se va, el color desaparece casi que el color es lo de menos. Seal con Color. Every day, meanwhile, you would say. Es momento de compartir en familia, de conectarse con los de casa, de velar por el bienestar de nuestros padres, abuelos, para abrigarnos todos con el calor de hogar y el abrazo familiar. RCN. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Vamos a continuar ahora en Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. En los dos lugares. Vamos a continuar ahora en Estados Unidos con la unión entre un gran pianista y un gran vocalista. El pianista es Joe Sample, que en paz descanse. Y el vocalista es Michael Franks, famoso por temas como Popsicle Toes, como por ejemplo When Sly Calls Don't Touch That Phone, Antonio's Song. Pues esta es una canción que Michael compuso junto a Joe Sample para el álbum Spellbound de 1989. Y dice así: con el piano y los teclados de Joe Sample y la voz de Michael Franks, esto que se llama Leading Me Back to You. Girls falling from the sky, but in the dense rainforest heat, somehow I landed on my feet with the will to survive. And in the heart of darkness, without a chance of rescue, I never quit, I just refused, I thought of you. Somehow I knew I'd find you, following my heart's compass, that your love, your love was leading me back to you. Now the ordeal is over, now I can feel your heartbeat and your love. Your love is leading me back to you. Your love is leading me back to you. Daylight began to show, a jungle painted by Rousseau. I walked around in circles, lost above the spider monkey's laugh at my fate below. But in the heart of darkness, without a chance of rescue, I never quit, I just refused, I thought of you. Somehow I knew I'd find you, following my heart's compass, that your love was leading me back to you. Now the ordeal is over, now I can feel your heartbeat, and your love is leading me back to you. Thank you. ship to rescue. I never quit, I just refused. I thought of you. Somehow I knew I'd find you, following my heart's compass. That your love was leading me back to you. Now the ordeal is over. Your love is leading me back to you. Your love is leading me back to you. En Visa Múltiple FM vamos a continuar ahora en Estados Unidos con una artista que no necesita presentación. La reina del pop, Madonna. Así de fácil. Esto me pareció espectacular y es su nuevo disco, su disco Madame X. Es tal vez uno de los discos más aventureros que haya tenido Madonna en muchos años. Aquí se dio a conocer por la canción con Maluma, Medellín, y la canción Bitch I'm Loca también con Maluma. Pero les voy a compartir otra canción, que es uno de los sencillos más recientes y me pareció espectacular. Junto a Swae Lee, esto que se llama así, Madonna con Crave. Far from what can harm, far from where it's safe. Hope is not too late. Rush, rush, rush on you. Love, love, love on you. Love you like a fool. Put my trust in you. 'Cause you're the one I crave. And my cravings get dangerous. Those feelings never fade. I don't think we should play with this. Say, come, come, get me straight. I don't think we should wait for this. 'Cause you're the one I crave. And my cravings get dangerous. Ooh. That's all I can be. Ooh, something real, something I can feel. You know I just can't change. This is how I'm made. I'm not afraid. Take me to that place. You're the one I crave. And my cravings get dangerous. The feelings never fade. I don't think we should play with this. Say, come, come, give me straight. I don't think we should wait for this. 'Cause you're the one I crave. And my cravings get dangerous. You should wait. You're only one pull up away. Down the ride, ride me like a wave. I gave you a sensation. Loner days you used to chase. It's do or die, yeah, my love life can get crazy. It's on the line, girl, you're risking everything. It's over X-rated. Ran so far to try to find the thing I lacked, and there it was inside, inside of me. Ran and ran and ran so fast, a thing to last, and there it was, I hear you breathe. And my cravings get dangerous, the feelings never fade. I don't think we should play with this. Say, come, come, get me straight. I don't think we should wait for this. 'Cause you're the one I crave. And my cravings get dangerous. Ooh. Continuamos ahora en Visa Múltiple FM en Inglaterra con un dúo que se hizo famoso sobre todo en los 90. Creo que recientemente se reunieron, famosos por temas como Loving Every Minute, High, y me refiero a Lighthouse Family. Este es un disco que salió en el 2001 y esta es una de las mejores canciones que ellos grabaron en su carrera. Algo de electrónica, algo de pop, algo de soul, tal vez influencia de Seal, diría yo. Del disco Whatever Gets You Through the Day, esto que se llama así, Happy. All the time. Elisa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a volver al Reino Unido con la banda sonora de una película, de la segunda parte de una trilogía que fue protagonizada, bueno, en las primeras dos películas por Renée Zellweger, Colin Firth y Hugh Grant, y la tercera por Renée Zellweger, Colin Firth y Patrick Dempsey. Me refiero a la serie de Bridget Jones. La primera película fue Bridget Jones's Diary, por la que Renée Zellweger fue nominada al Oscar a la mejor actriz. Y el turno es para la segunda parte del año 2004, Bridget Jones, The Edge of Reason. La película pésima, comparada con la 1, es realmente muy mala, en mi opinión. Pero la música espectacular. Y esto es un cover. Un cover que hace Will Young de una canción que originalmente grabó Sade en 1984. Aquí está esta versión de esto que dice así: Your love is king. Your love is king, crown you in my heart. Your love is king, never need to part. Your kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very heart of me. I'm crying out for more. Your love is king, crown you in my heart. Your love is king, you're the ruler of my heart. Your kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, I'm crying out for more. Your love is king, I'm coming. Your love is king, crown you in my heart. Your love is king, you never need to part. Your kiss is free, round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, it's tearing the very heart of me. The very part of me, it's making my soul sing, I'm crying out for more. Your love is king, this is no blind faith, this is no sad and sorry dream, this is no blind faith. En Visa Múltiple FM, Les saluda Emilio Sánchez. El turno es para el rey del pop Michael Jackson con una canción que fue publicada póstumamente en el año 2014 en el álbum Escape. Y es realmente una adaptación de un clásico de los 70, de tal vez la canción más famosa del grupo America, que es A Horse With No Name. Pues bien, Michael conservó muchas cosas de la melodía original, pero también le metió letras nuevas, melodías nuevas. Hizo esta versión que, pues, yo no entiendo por qué no la publicó en vida. Me parece una de sus mejores grabaciones. Esto se llama así, A Place With No Name. Take me to a place without a name. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Hoy vamos a terminar en Inglaterra con un grupo que se formó ahí en los 80 y un grupo que se ha caracterizado por tener un pop muy sofisticado en el que se encuentran los sonidos brasileros, los sonidos del jazz, influencia de soul, influencia latina. De ahí salió la gran cantante polaca Basia y el grupo fue fundado por Mark Riley. Me refiero a Matt Bianco. Ellos llegan ahora con un tema de un disco del 2009. Una canción espectacular que se llama Always on My Mind, con mucha influencia de Brasil. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Edilberto Aponte por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. It's the plan that never happens, it's the phone that never rings, it's the name I can't remember, it's the friend who's never in, it's the car I've always wanted, it's the girl that I can't win, it's the place I've never been to, it's the song that I can't sing. There's no reason for me, I'm feeling. Not in my pocket, it's the traffic that won't move, it's the train that's always canceled, it's the standing in the queue, it's the missing invitation, it's the restaurant that is full, it's the chance I should have taken, it's the man in front of you. There's no reason finaliza nuestro viaje. Los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde en Visa Múltiple FM. Hay momentos en que necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. La FM regresa en momentos con Fernando Pava Camelo. FM. Vuelven los buenos tiempos. Regresa mi novela favorita a RCN Radio. El Quijote, Madame Bovary, El retrato de Dorian Gray, El conde de Montecristo. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa en una presentación especial hasta el 13 de abril, todos los días de 5 a 6 de la tarde. RCN Radio, en casa contigo. Es el momento perfecto para recomendarles la nueva Postobón Aqua, una bebida que está en el punto exacto, porque es deliciosa y al mismo tiempo refrescante. Es suave y también burbujeante, tiene todo lo que nos gusta y nos hace bien. Ideal para acompañar cualquier comida, en cualquier momento y en cualquier lugar. Súper recomendada para los que siempre buscan el punto exacto. Todos tenemos un punto exacto para cada cosa. Postobón Aqua tiene el punto exacto para todos. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua.